Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordemos que a lo largo de la vida tenemos que pedir a Dios su amor y su gracia para que nos ayude a destruir el ídolo de la soberbia, ahogando el mal con abundancia de bien, es decir, ejercitando el amor con obras. Tengamos presente algunos conceptos. Primero, la soberbia es una realidad cerebral, en principio. Se da en alguien que objetivamente tiene una cierta superioridad, que realmente sobresale en alguna faceta de su vida. Hay una evidencia por la que puede ser tentado por la soberbia, no necesitando del halago de los otros y haciendo él mismo su propio y permanente elogio de forma clara y difusa, rotunda y desdibujada, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Sus manifestaciones son más internas y privadas, aunque pueden ser observadas por una atmósfera grandiosa que él o ella crean sobre su persona y además a través de sus máscaras. Hay arrogancia, altanería, tono despectivo hacia los demás, que se mezclan con desprecio, desconsideración, frialdad en el trato, distancia gélida, impertinencia e incluso tendencia a humillar. Otras veces, esas máscaras son de una insolencia cínica, mordaz, con un ritintín de magnificencia que provoca en el interlocutor un rechazo frontal. En segundo lugar, el orgullo es también emocional. Es una alta opinión de uno mismo mediante la cual la persona se presenta con una superioridad y un aire de grandeza extraordinario. Puede ponerse de manifiesto en circunstancias positivas. En esos casos dimana de causas nobles y puede ser hasta justo. El orgullo de ser un buen cirujano, un buen padre, un excelente poeta, ser de una región concreta de un país. Todo esto está dentro de unos límites normales. Puede encuadrarse en el reconocimiento de una labor bien hecha. El psiquiatra Rojas dice que se pueden distinguir dos modalidades clínicas de la soberbia, entre las cuales cabe un espectro intermedio de formas soberbias. Primero, una es la soberbia manifiesta, que es notorial y que se la registra a borbotones, con una claridad absoluta, lo cual suele ser poco frecuente. Hay petulancia y presunción. En segundo lugar, la otra es la soberbia enmascarada, que es la más habitual y que se camufla por los entresijos de la forma de ser y que es más propia de las personas inteligentes y teniendo un sentido amplio y desparramado que asoma, se esconde, salta y bulle y revolotea por su mundo personal. ¿Cuáles son estos síntomas? El psiquiatra Rojas las resume esquemáticamente diciendo: aire de suficiencia y engreimiento que refleja un bastarse a sí mismo y no necesitar de nadie. Engreimiento lleva al hábito altanero, la borrachera de sí mismo tiene su génesis en una zona profunda e íntima donde se elabora esa superioridad. Las manifestaciones más relevantes son susceptibilidad casi enfermiza para cualquier crítica con un cierto fundamento, gran dificultad para pasar desapercibido, tendencia a hablar siempre de sí mismo. Si este no es el tema central de conversación, enseguida decae su interés en la participación y el diálogo con los demás. Desprecio olímpico hacia cualquier persona que aflore en su cercanía y de la que se pueda oír alguna alabanza. Esta embriaguez puede disfrazarse de los más variados ropajes. En segundo lugar, este psiquiatra Rojas también aborda la soberbia como lo que entorpece y debilita cualquier relación amorosa. Cuando alguien tiene un amor desordenado a sí mismo, como el descrito, es difícil darse a otra persona y poner los sentimientos y todos sus ingredientes para que esa relación se consolide. Esto hace casi imposible la convivencia, volviéndola insufrible, porque reclama una pleitesía, sumisión, acatamiento y hasta servilismo. No podemos olvidar que para estar bien con alguien, para establecer una relación de convivencia estable y que funcione, hace falta estar bien, en armonía con uno mismo. Y por último, también reflexionemos que en la soberbia se hospeda una obsesión exagerada por uno mismo que ha ido conduciendo a una excesiva evaluación del propio mérito. Y afloran términos como alardear, jactarse, vanagloriarse. Entre la soberbia y el orgullo hay grados, matices, vertientes y cruzamientos recíprocos. Por esos linderos se suele acabar en el narcisismo, patrón de conducta presidido por el complejo de superioridad, la necesidad enfermiza de reconocimiento de sus valías por parte de la gente del entorno y la permanente autocontemplación gustosa. Freud puso de moda el término narcisismo, recordando a la planta del narciso que crece a orillas de los estanques y se mira en el espejo que el agua le ofrece. Termina diciendo el psiquiatra Rojas que solo el amor puede cambiar el corazón de una persona. Cuando hay madurez, uno sabe relativizar la propia importancia, ni se hunde en los defectos, ni se exalta en los logros. Y a la vez sabe detenerse en todo lo positivo que observa en los que le rodean. Saber mirar es saber amar. A lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.